Bien, buenos días. Pues vamos a ver, es un tema complejo. Vamos a hablar un poco de aristocracias, de ha salido el tema de la casta, de las élites, de aristocracias y de los aristocidios. Aristocidio es el exterminio sistemático de las aristocracias. Pero antes quería hacer una breve exposición de lo que es la teoría de las élites, en qué consiste, no sé si alguien oyó hablar de ella alguna vez. O sea, si conoce a los elitistas clásicos, a Gaetano Mosca, por ejemplo, caballero, señor de derechas, diputado de la derecha en el Parlamento italiano durante mucho tiempo, que escribió un libro que se llama La clase política. Porque cuando hablan de casta, cometen un error los que hablan de casta. La casta es un concepto que se usa para aplicar a grupos sociales dominantes, cerrados y hereditarios. O, por ejemplo, como las castas de la India. Eso lo explica muy bien Dumont, un libro que se llama El Homo Hierarchicus, que explica muy bien ese tipo de cosas y distingue muy bien lo que es una casta de otro tipo de cosas. La casta es cerrada y hereditaria. En España, lo que se podría hablar en España, en los países occidentales, es de una clase política, porque las clases políticas son abiertas. Es decir, puede una persona con dotes políticas de otra situación social puede entrar en la clase política. Y al revés, una persona que está en la clase política puede salir de ella. Es decir, son clases abiertas. La casta es cerrada. Más que la casta es un concepto como más duro y suena mejor. Entonces, Mosca, lo que explica Mosca, el marqués de Pareto, por ejemplo, Wilfredo Pareto, que era marqués también, es un caballero muy elegante, así, muy erudito, escribió un libro que se llama Forma y Equilibrio Sociales, y Robert Mitchell, es el discípulo de Max Weber, también escribió un libro que se llama Partidos Políticos, en el cual nos introduce estos conceptos. También, por ejemplo, los discípulos de Mosca, por ejemplo, Renzo Sereno o Elizabeth Keller, que es una profesora americana que estudia estas líneas, o marxistas como Charles Whitmills. ¿Qué dicen estos autores? Básicamente lo que dicen es que toda sociedad dominada políticamente tiene una clase gobernante y es una ley de hierro. Estoy haciendo un resumen de los tres, no estoy explicando la obra de cada uno de ellos. Cada una de ellas tiene una clase dominante y eso es una ley de hierro, es inevitable. Es decir, cada sociedad tiene que tener una jerarquía organizada. Lo que hace Mosca en su libro es explicar cuáles son las características que tiene esa clase gobernante, esa clase dominante. Es decir, que eso básicamente son capacidad de trabajo, seriedad. Es decir, que son momentos, si os fijáis, los políticos pueden ser malos o pueden ser muy, muy perjudiciales, pero son gente muy trabajadora. Son gente que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, van a lo mejor tres bodas en un día, van a todos los entierros, van a hacer un montón de actividades. Claro, es decir, no, es un trabajo muy duro y no hay descanso. Es decir, siempre están trabajando. Y eso es uno de los rasgos que los caracteriza para gobernar. Gobiernan porque tienen capacidades políticas de negociación, de interlocución, y además son gente muy trabajadora y que trabaja muy duro. Por eso son la clase gobernante. Normalmente se escogen de una forma más o menos natural entre aquellas personas más capaces de la sociedad. Lo que pasa es que a eso hay que sumarle una ambición por el trabajo político, ¿no? Y por el mando, por el gobierno. Algunos, como el señor Capella, hablaría así de, como Robert Arde, de conceptos así biológicos y cosas por el estilo. Que algo de eso puede haber. Robert Arde en el Instinto de Dominio, por ejemplo, habla de este tipo de cosas, que hay entre todas las especies siempre hay como unos humanos o unos seres que son como con más ganas de mando que los demás, y menos gorilas, así que son así muy. Hay el gorila que manda a los demás gorilas. Y hay un lagarto que manda a los demás lagartos. Es decir, todos los animales tienen así algún tipo de jerarquía. Y eso a los estudiosos de eso les gusta mucho. Entonces, Robert Arde estudia esto en el contrato social, en el instinto de dominio y muchas otras cosas. Entonces, digo que hay una serie de rasgos que caracterizan a las personas. No sé si son biológicos, son adquiridos, son así. Ya no me quiero meter. Por ejemplo, Nathaniel Wayne habla mucho de rasgos hereditarios. Galton habla mucho de rasgos hereditarios. Yo no me quiero meter en cosas biológicas porque no lo tengo claro. Creo que no. Pero bueno, sí que pudiera darse este fenómeno. Es decir, tiene esos rasgos y esa clase constituye una clase dominante. ¿Cómo se organiza? En cada sociedad es de forma distinta. Hay algunas que son aristocracias de sangre y en otros casos son hierarquías o hierocracias. Esas son jerarquías de clases basadas en el sacerdocio. Otras son basadas en la guerra. Otras son basadas en el intelecto. Cada sociedad se organiza de una forma distinta. Hay una clase dominante cualquiera, porque cada sociedad, dice Mosca, tiene una fórmula política. y más adoctrina a su gente en esa fórmula política. Es decir, en el Islam se educa en la Sharia y en los valores políticos del Islam. Entonces el gobernante legítimo es el descendiente de Mahoma o es el rey. En las sociedades aristocráticas o de derecho divino se dice que es el derecho divino el que garantiza o el que legitima el poder. Y en las clases democráticas se legitima el poder en el pueblo y en la elección popular. Eso sí. Lo que dice Mosca es que toda clase dominante adoctrina a su gente en las ideas de la clase dominante, en la llamada fórmula política. Repito que estoy simplificando mucho. Es decir, antiguamente se enseñaba en las escuelas, o se enseñaba a la gente, se legitimaba por derecho divino, y hoy en día se legitima por derecho democrático. Igual que antiguamente era una herejía hablar mal del poder divino, y en la Edad Media o en otras épocas te podían castigar por dudar del derecho divino del rey, hoy en día te pueden castigar desde luego lo pasas bastante mal si dudas de la fórmula política de hoy, que es la democracia. Y todo sistema, repito, adoctrina a la población en el sistema político, y el nuestro no es una excepción. Podemos debatir todas las ideas siempre y cuando sean democráticas. Lo que está muy mal visto es cuestionar el propio sistema democrático. Independientemente que sea bueno o malo el sistema, lo que no puede hacer es cuestionar la propia fórmula política. Esto dice Mosca, que es una constante a lo largo de la historia. Igual que hay una fórmula política, hay también una defensa jurídica, que le llama él. Es decir, que cada sociedad también tiene una serie de valores que impiden que el poder abuse de los ciudadanos, sean éticos, o de otro estilo, que impide o que limita ese poder. Toda sociedad también tiene algún tipo de defensa frente al poder. Otra idea que aporta, en este caso Pareto, es la idea de cementerio, que la historia es un cementerio de aristocracia. Es la teoría de la circulación de las élites. Es decir, y por eso vamos a hablar del tema del aristocidio. Lo que viene a decir Mosca es que las élites normalmente van circulando, van cambiando. Y dice, la historia es un cementerio de aristocracias. Es decir, que unas aristocracias son sustituidas por otras. Y él dice que, por ejemplo, será una revolución cuando los elementos más pujantes de las clases excluidas del poder ven que la clase dominante vieja está gastada, entonces hacen una revolución y la echan. Y se instituyen ellos como aristocracia. Veremos que la mayor parte de los aristocidios no son contra la aristocracia, sino contra la vieja aristocracia. Es decir, que quieren eliminar a la aristocracia vieja y ponerse ellos de nuevo aristocracia. A veces, si las élites son abiertas, es decir, que incorporan a elementos brillantes de otras élites. Por ejemplo, las democracias en este aspecto son muy hábiles. Es decir, la gente más capaz de las clases excluidas del poder es cooptada para adentro. Entonces pasan a formar parte de la nueva clase. Y a su vez, la gente más incompetente es expulsada de la clase política. Y eso permanece. Es algo semejante a lo que hace la Iglesia. La Iglesia también siempre es una oligarquía, pero de origen democrático. Siempre se procuró escoger a los chicos más brillantes de las aldeas o de los pueblos, donde fuera así, educarlos en el seminario, darles una educación superior y convertirlos después en aristocracia. Miren el origen de los papas, por ejemplo. Es un origen bastante, normalmente bastante popular de todos ellos. Y solo porque son cooptados. Y eso, por eso la Iglesia dura tanto, porque no hay revoluciones internas, no hay una élite pujante que quiere empujar la de arriba. No, y eso es algo que nos explican todos estos autores. Lo que viene a decir esto es que toda forma de gobierno, toda sociedad tiene algún tipo de aristocracia gobernante. Lo que cambia es la forma. Eso es una ley de hierro. Se lo explicó, por ejemplo, Michels en los partidos políticos. Cuando habla, por ejemplo, él estudia el Partido Socialdemócrata alemán y ve, por ejemplo, un grupo de obreros muy bien intencionados que se juntan y hacen un partido. Lo hacen y al final pues salen 100 de ellos diputados. Pero claro, esos diputados, en cuanto llegan al Parlamento, ya no se relacionan con los obreros, se relacionan con los burgueses que negocian con ellos o se relacionan con los otros parlamentarios. Al final se van convirtiendo en una casta y al final, como se acostumbran a vivir bien, buscan las fórmulas de perpetuarse en el puesto y crean una oligarquía dentro del Partido Socialdemócrata. Y eso es una ley de hierro. También pasó en el Partido Comunista. Al principio empezaron todos obreros, muy luchadores y todas estas cosas así. Al final se convirtió también en una casta, porque es una ley de hierro. Al final no. Y si gobierna un partido como Podemos, al principio todos muy asambleares, pero al final es ley de hierro. Se convertirán los que gobiernan aquello en una casta y al final las asambleas serán unas asambleas dirigidas, serán otro tipo de cosas. Porque no puede evitarse eso. Porque al final están más cómodos. O sea, la clase política, ¿en qué consiste? Que es un grupo más o menos abierto, pero es un grupo cerrado, que se relacionan entre ellos. Es decir, probablemente los de Podemos o de Izquierda Unida tengan más relación con los del PP a nivel personal, con la élite del PP, que con sus propios obreros. Probablemente las élites del PP tengan más relación con los de Podemos que con su propia base. Al principio no, después sí. ¿Por qué? Porque está en el Parlamento, es como esta clase. Al final nuestra clase, seamos del origen que seamos, pues al final tenemos contacto entre nosotros, estamos todo el día, son de nuestra clase, son nuestros compañeros. Y al final estás todo el día en el Parlamento, estás todo el día en mesa de negociación. ¿Quiénes son tus amigos? Yo les digo, les aconsejo un día que vayan alrededor de algún Parlamento, que tengan el Parlamento Autonómico, el Parlamento así, y vayan a los bares allí y miren las extrañas parejas que hay allí, parejas de amigos que hay por allí. Porque normalmente, es más, tienden a ser más amigos entre los distintos partidos que dentro del propio partido. Porque en política los enemigos siempre son los propios, nunca son los del partido de al lado. Los partidos de al lado normalmente son aliados, los enemigos son los nuestros. Siempre es así. Por extraño que parezca, nuestros peores enemigos son los de nuestro propio partido. Son los que nos quieren fastidiar, los que nos quieren el puesto. Además, son los que saben cosas de nosotros para filtrar. Que es así siempre. Entonces digo, dicho esto, que es una teoría de cómo funciona la sociedad, repito, no es muy optimista, ninguno de los tres es muy optimista, dice que toda sociedad tiene que estar gobernada, puede estar gobernada de una forma o de otra, por sacerdotes, por políticos democráticos o por lo que sea, pero tiene su clase, y esa clase está más o menos abierta o cerrada. Nuestra clase política, y sigue siendo casi política, tienen privilegios, por ejemplo, están aforados casi todos ellos, y privilegios de otro estilo, ¿no? No solo en el sueldo, es decir, son un grupo de personas que dominan. ¿En qué consiste la élite? Tal como las describe Mosca, hay como dos clases. Hay una clase superior de la clase política y una clase baja. Por ejemplo, la clase baja de la clase política, pues son alcaldes, concejales, esa es la base. Entre ellos escogen a los cabecillas que son los que entienden que les garantizan a ellos seguir en su puesto. Si el cabecilla, sea Rajoy, sea Rubalcaba, sea Zapatero, que es escogido, no escogido popularmente, sino escogido por esas élites, es decir, que son ellas, quien pone a Rajoy no es el pueblo, ni los militantes, quien pone a Rajoy es la clase, la camarilla, los presidentes autonómicos, los diputados, la gente, digamos, de peso en el partido, esa camarilla escoge entre ellos al jefe de todos ellos, que entiende que es el que más resultado les va a dar. Eso sí, a la primera de cambio que pierdan, que vea que no va a dar, la propia clase lo echa abajo. Por eso digo que las clases políticas son anárquicas. Como ven ustedes, Rubalcaba se marchó antes de acabar el mandato. Digo porque tenía 4 años de mandato por estatutos. ¿Quién lo echó? Pues así, las camarillas le dirían, vente que ya no te queremos. Y él ya vería y no fue capaz de juntar apoyos y así. Es una cosa bastante anárquica y bastante extraña, pero tiende a funcionar así. Entonces digo, esa clase baja de la clase política escoge una clase alta que sí que es cambiante, que es la que vemos que rota. Pero digamos, la clase política en general es bastante estable. Cuidado, la clase política no es la que gobierna. Es decir, yo recuerdo una vez que vi creo que fue a Rajoy cuando estaba en la oposición, ¿no? Que vino a Santiago. O a Rubalcaba cuando vino a Santiago, ¿no? Cualquiera de los dos vale. Y yo vi que llegaban. Son los opositores, dije yo, estarán así como encadenados, así como irán así perseguidos, digo yo, tal, son la oposición al gobierno. Yo los veo yo allí, bajan un coche bueno los dos, los veo que entran en el mejor restaurante de Santiago, ven que van señoras muy guapas a hablarles y el alcalde y van un montón de señorones así todos bien vestidos y a darles el rendezvous en la mesa a mano y las señoras todas a hablarles, y digo, vamos a ver. Y después marchan otro coche tan grande rodeado de policías, los dos estaban en la oposición. Digo, ¿estos señores son oposición al régimen o son parte de la clase política? ¿Qué piensan ustedes? Parte de ellos, que ahí está la clave. Eso explicó Schumpeter. La clase política es el todo, no son los partidos concretos. Lo que está haciendo partidos como Podemos es intentar entrar en la clase. Y la clase política sí tiene barreras muy duras para que la gente no entre en ella. Sistemas electorales muy cerrados, tienen fórmulas, barreras y cosas por el estilo para evitar que entren. Una vez que entren, intentan integrarlo y acogerlo con mimo allí en la clase para que sea uno de ellos. Y de hecho también muchos de ellos, no digo en este caso que no lo sé, pero digo que muchos de ellos lo que intentan es también ser parte de esto. Y al final son acogidos con cariño y con mimo, si son hábiles y son cooptados por la clase política. No es el PP o el PSOE solos, los que están en el gobierno en ese momento, son todos. Incluido Izquierda Unida, incluido todos, forman parte de la clase. Los que están fuera son otros. Los que están fuera del sistema. Entonces digo, esa es la clase política, que incluye a todos los gobernantes. A veces unos gobiernan unos, gobiernan otros. Pero todos están, pues, con sus coches oficiales, incluidos los de la oposición, cobrando sueldos de políticos y con prebendas parlamentarias de todo tipo, pensiones, cosas por el estilo, ¿no? Eso en blanco. En negro dicen que hay otras cosas. Yo no tengo pruebas, no digo nada. Eso en blanco. Bien, dicho esto, quería hablar un poco de la función social de la aristocracia. Digo, esto es la clase política. Normalmente las clases políticas buscan eliminarse unas, o sea, cuando llega una clase nueva intenta eliminar la anterior. Pero yo quería hacer aquí una especie de apología de las aristocracias, ¿no? En qué sentido es bueno que haya un grupo de personas no políticamente dominantes, pero sí que haya un grupo de personas que constituyan lo que llamaba Jefferson la élite natural. Es decir, todas sociedades tienen un grupo de personas, digamos, no por nacimiento. Aunque el nacimiento influye en el sentido de que transmite unos valores desde pequeño. Pero no es por nacimiento, son unas personas que tienen una serie de dotes de integridad, de valor personal, de autosacrificio, de autodisciplina, y que se convierten naturalmente en referente para las demás personas. Normalmente las aristocracias de sangre, por ejemplo, que es el referente europeo nuestro, cumplieron esa función. Eso lo explica, por ejemplo, Norbert Elias en un libro que se llama El proceso de civilización. Digamos que hay una serie de personas que son educadas en una serie de valores y esa serie de valores con el paso del tiempo van cristalizando en costumbres, en normas, en arte, en cosas por el estilo. Es decir, que van creando, son élites creadoras, pero ya creadas desde pequeño una serie de valores, de disciplina, de normas, etcétera, que constituyen un referente para el resto de la sociedad. Norbert Elias dice que buena parte, por ejemplo, la cortesía. El libro de Elias es muy bueno, va explicando buena parte de las costumbres sociales que tenemos hoy como derivada de esas costumbres, de esas clases aristocráticas. Las clases aristocráticas tienen que ser en general cerradas. Cerradas, no cerradas de todo, pero cerradas tienen que ser un grupo aparte con costumbres distintas de los demás, con normas de cortesía, de etiqueta, de protocolo distintas de los demás, que los reconozcan, pero a su vez que sirvan para perfeccionar esas normas, para, digamos, no someterse al criterio de los demás. Estas aristocracias, por ejemplo, desarrollan la cortesía. ¿La cortesía qué es? Viene de cortes, es la norma que tenían los aristócratas entre sí. La gente antes, digamos, que era más ruda. En las costumbres, con las mujeres y así. Aún se ven de vez en cuando residuos. Residuos es un concepto muy paretiano también, de mosca. Se usan, quedan también restos de estas costumbres viejas. Antiguamente la gente era muy bruta, se dirigía a señoritas con muy poca educación y decía barbaridades y groserías y todo tipo de cosas. Los nobles empezaron aquello del amor cortés. A seducir a las damas con poemas, y a seducirlas con palabras bonitas, y a dirigirse con mucha cortesía a ellas, cosas así. Son normas de cortesía. Y todo lo que la cortesía, de saludarnos así, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted?, etcétera, ese tipo de cosas. El tratamiento, tan atacado por la democracia ahora, de usted. El idioma gallego-portugués es algo más complejo en ese aspecto que el español. El español solo admite dos, el portugués admite tres. O señor, pues sé que es usted y tú. Tú es muy íntimo. Tú no se le dice cualquiera. Por lo menos antiguamente. Que aquí es todo tú, ya. Pero eso tiene una función social. Ayuda a limar la especie, a no tomarse confianzas, a ver a la otra persona respetada. Yo a mis alumnos siempre los llamo de usted. Y además muchos de ellos es la primera que se lo llama. Y queda muy... Sí, porque no es costumbre que se les llame así. Y yo creo que a la gente eso les gusta y en el fondo les eleva. Es decir, ser tratados con respeto. Después, cuando hay intimidad, cuando hay tratos, le llaman tú, ya son amigos o ya son pares o cosas, pues, tío, pero el usted y ese tipo de cosas son cosas que le vienen de la cortesía. El hecho de comer con cuchillos, tenedores y normas en la mesa, vamos a decir, como se hacía antiguamente, pues eso, sí. Y el tenedor con su juego de cuchillos bien ordenado, de un lado a otro, con sus copas de cristal perfectamente ordenadas, copas de vino blanco, copas de vino tinto, copas de champán. Todo perfectamente ordenado y tal, con sus cosas, con su copa de coñac. Claro. Es así. Pues esas normas dulcifican el trato. Pero esas normas, ¿de dónde vienen? Vienen de grupos muy pequeños que después la expanden al resto. Y, de hecho, era un proceso en los gustos artísticos, todos los gustos que tenemos la gente de hoy, artísticos, de colores, de música, por ejemplo, vienen dados de las antiguas aristocracias. La música que escuchaban las normas después iba descendiendo poco a poco a las otras clases. Digamos, las clases burguesas y medias intentaban imitar los costumbres de la aristocracia y las clases medias bajas intentaban imitar las costumbres de la burguesía, las clases bajas imitaban a la clase de referencia adyacente, y eso iba diseminando. De hecho, a día de hoy todo el mundo come cuchillo y tenedor. Todo el mundo bebe con vaso, más o menos. Cuando desaparecen las aristocracias, cuando desaparece esa referencia por el democratismo y por la idea de que todos somos iguales, así, cambian las tornas. Las sociedades modernas no valoran las aristocracias, no valoran las aristocracias del gusto. Una aristocracia no tiene por qué ser de sangre, no se valora ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué se hace? Se canta a lo más bajo. La literatura, por ejemplo, la literatura naturalista, pues empieza a cantar pues todos los elementos, digamos, de las secciones sociales más prostitutas, gente de lumpen, cosas por el estilo, se empiezan a grabar, el cine lo empieza a alabar también, ese tipo de cosas, ese tipo de costumbres. Entonces, claro, el referente cambia y ahora las modas vienen de abajo arriba. Son las clases medias que imitan a las chonis, no las chonis que imitan a la clase media. Ahora es al revés. Va de abajo para arriba. Va de abajo para arriba. Si no, fijaros en la estética de los jóvenes modernos. Va de abajo para arriba. Hipster ya es otra cosa. Hipster ya, no quiero meterme con ellos. Me caen bien los hipsters. Digo que la clase aristocrática tiene una función social, tenía una función social que es esto, de establecía los gustos, de hecho eran clases normalmente ociosas. Eso no lo explica muy bien Thorstein Veblen. Thorstein Veblen lo hace críticamente en la teoría de la clase ociosa, pero explica muy bien, eran las clases que ponían las normas para los demás, los gustos, esas cosas así por el estilo, las modas, y para que eran clases ociosas y podían dedicarse a crear y a pensar. Y además, repito, si una persona venía de una clase de este estilo, ya venía criada de pequeños gustos y los iba perfeccionando. Entonces, era un referente de imitación. Entonces, tiene una función social, por ejemplo, que la explica López Amo en El Principio Aristocrático, que es para mí es un gran libro, que se llama Insignis Nobilitas, el valor social de la aristocracia, explicando este tipo de principios. ¿Y qué pasa cuando hay un aristocidio, entonces? ¿Qué pasa? Por ejemplo, pensemos en un aristocidio. Seguro que a José Ignacio le gustan mucho estas cosas de aristocidios. Los jacobinos negros. Tengo yo hablar de ellos. La revuelta. Cuando fueron los tiempos de la Revolución Francesa, los esclavos de Haití, por ejemplo, tomaron nota de aquello y se dieron cuenta de que había una revolución. Entonces, un señor llamado Toussaint de Louverture y su gente hicieron una revuelta. Jacobino, no digo que fuera injusta, no digo que fuera injusta, probablemente fue justa. Esa revuelta, tomaron el poder y mataron a todos los blancos. En Haití, en los tiempos de la Revolución Francesa, cuando se independizó Haití, no dejaron un solo blanco vivo. Pero claro, al matar a los esclavistas, mataron a todos los blancos, mataron también a los que tenían, digamos, saberes culturales, mataron otras cosas y arrasaron culturalmente aquel país. Y de hecho, aún no levantó cabeza, yo creo que en buena medida por culpa de eso. Fue un aristocidio total. Mezclando buenos con malos. Es decir, eliminaron todos los que tenían algún tipo de saber creador, a los depositarios de la cultura, a los depositarios de la técnica, ingenieros y cosas. Pero los liquidaron a todos. Entonces, solo quedaron los esclavos. Entonces, no pudieron, digamos, no tenían una forma de progresar. Yo lo comparo con lo que pasó en la Guerra Civil Española. Cuando el ejército republicano en Cartagena, creo, liquidó a los oficiales, o buena parte de ellos. Los liquidó. Bueno, pues después los buques de Franco pasaban delante de los buques republicanos, mucho mejor artillados y mucho mejor armados, casi haciéndole burla. Porque los marineros no sabían ajustar el tiro. No sé si me explico. Sabían que había que tirar, pero no sabían ajustarlo como matemáticamente para que dieran el blanco. Entonces pasaban y no les daban nunca. No sé si me explico. Claro, si eliminas a las, justo o injustamente, pero si eliminas a los que saben, te quedas sin nada. Y fue lo que le pasó a Haití, que es un aristocidio. Entonces cuando desaparecen las aristocracias o se eliminan culturalmente, la sociedad queda sin referentes culturales y la sociedad pues se degrada, en cierta forma, culturalmente. Y hay un gusto por los valores bajos, por la falta de normas, por la falta de etiqueta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se ven en la universidad, lo discutíamos ayer, los profesores de ahora, pues sí, van así casi como perro flautas, como de esos de día a día. Bueno, poco les falta, es decir, poco les falta. Ya pedí, porque no es culpa de nadie, es un democratismo. Eso lleva después a, claro, que se quejan después de que no tienen respeto por el resto de la sociedad. Si tú mismo no te respetas a ti mismo, no te van a respetar los demás a ti tampoco. Entonces, te tratarán como lo que ven que eres tú. No. Entonces, ese tipo de cosas influyen. Entonces, ¿qué pasa con el aristocidio? Hubo muchos. Yo normalmente normalmente el ser rico así no es tan, o sea, está bien, pero normalmente sufren bastante. Es decir, no son gente muy querida, normalmente por resentimiento, o por envidia, o por cuestiones políticas, y normalmente son bastante perseguidos en todas partes. Y de hecho hay muchas historias de muchas persecuciones solo a aristócratas y solo a ricos, ¿no? Pasan aristocidios de buenas formas. Algunos son naturales, por ejemplo, lo que explica Galton de la guerra. La guerra antigua masacra a la nobleza, porque son los nobles los que pelean. Entonces, digamos que hay un efecto disgenésico, es decir, las noblezas se reducen en número, porque son los que mueren, y más mueren jóvenes y mueren en la guerra, no, sin dejar descendencia. Entonces, en ese aspecto, ese capital cultural sí se pierde por culpa de las guerras. Y las guerras hasta la guerra de 1914 eran guerras de aristócratas. Por ejemplo, Quentin Levin tiene un artículo muy bueno que se llama Monarchy on War, que habla así de los valores caballerosos de los nobles austrohúngaros en la guerra de la guerra mundial, por ejemplo, que ocupaban una casa por cuestiones militares y después al marchar dejaban el dinero allí encima de la mesa para pagar los gastos. Eran gente, eran caballeros. Claro que no, que eran gente, se comportaban bien incluso cuando conquistaban una casa sin rudeza, por favor, entraban ahí. Entonces, y que las guerras, en cambio, más democráticas, más populares, que es ese tipo de normas caballerosas de la guerra, se perdieron. Pero la guerra es un factor eugénico. Después, por ejemplo, las plagas. ¿Y de las plagas por qué? Porque las plagas normalmente afectan a las urbes, porque es donde está la población más concentrada, ratas, todo tipo de pestes y cosas por el estilo. Normalmente, pues, triunfan más en sitios donde hay mucha población concentrada, porque es más fácil que salte de una persona a otra. Entonces, normalmente, las poblaciones urbanas, digamos, es donde estaban depositadas, pues, el saber, la cultura, las artes, las técnicas, estaban allí concentradas. Entonces, las pestes urbanas normalmente hicieron mucho daño a este tipo de personas. Los aristócratas también, ese aspecto están proporcionalmente desproporcionados. Y claro, la aristocracia no me confunda, no estoy hablando de aristocracia de sangre, ¿eh? Estoy hablando de aristocracia de las personas, digamos, más capacitadas de una sociedad. Y cuando hablamos de capacitado, no estoy hablando de capacitado solo en el sentido técnico, sino que son valores. El aristócrata normalmente no es tanto nacer en un sitio como una serie de valores, unos valores de autodisciplina, de autorrespeto, de orden, de integridad moral, es decir, de honradez, de seriedad, es decir, de ser noble. No es decir que es una persona que no te apuñala por la espalda, que tiene unos principios, que tiene unos valores, que es leal, que cumple su palabra, que es serio, ese tipo de cosas. Son valores, sobre todo valores de autodisciplina, autocontrol y de integridad moral por encima de las demás personas. Eso es lo por eso se consideran nobles. Les digo, las plagas afectan en ese aspecto a las personas urbanas. Hubo destrucciones por guerras, por ejemplo, los mongoles, mi Gengis Khan. A mí siempre me decían que estaba a la derecha de él, yo. Gengis Khan tenía una cosa en común conmigo, que no le gustaban mucho las ciudades, y si me explico. No era así de las teorías de Melian, así de las ciudades, de las free cities o de las smart cities, estas cosas así. Gengis Khan no era así de smart cities, no le gustaban esas cosas. No le gustaba la cultura urbana, esta así de gente con pelo de colores y piercings y cosas por el estilo. No era así muy urbano. Bueno, arrasó todas. Bagdad, todas, las ciudades grandes, todas, de ahí nos dejó una viva. Echó a toda la población urbana y la puso de esclava a trabajar en los campos. Y por la arrasó. Arrasó con toda la cultura islámica, la arrasó con toda. Acaba de arrasar las ciudades, arrasó la aristocracia y arrasó. Entonces, toda la cultura. Fue el declive total de la cultura islámica, fue el declive total de todo lo que es Centro Asia, porque eliminó a las personas más capaces y no puso nada en su sitio. Y eso viene desde Gengis Khan, porque ustedes leerían Las Mil y Una Noches, las cosas todas. Pues, aquello era una cultura muy bonita, muy fértil, muy rica. Eso, no le gustaba la modernidad. Era como yo así también. Pues eso fue un aristocidio a gran escala, a muy gran escala, y de hecho eliminó la cultura en toda esa zona del mundo. Después, claro, costumbres que tenían ciertos nobles, por ejemplo, los eunucos de la corte, o los príncipes de la iglesia, el celibato, por ejemplo. El celibato hace que, por ejemplo, esas clases aristócratas pues se reproduzcan menos, y entonces no se pueden, digamos, transmitir esos valores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Nathaniel Weil, en su libro Geography of Intellect, compara, por ejemplo, la reforma con el mundo católico. El mundo católico, los sacerdotes son célibes. Por tanto, no, normalmente no tienen hijos, por lo menos no hijos declarados, no los cuiden, pero no tienen, normalmente tienen menos hijos, desde luego, que los de otra religión. Entonces, claro, en una se pierde la cultura, en cambio los sacerdotes, normalmente son las clases más letradas. Todas las poblaciones se reproducen y pueden educar a sus hijos y sus valores. Entonces lo que hace Wales es comparar, por ejemplo, todos los grandes sabios ingleses o del norte de Alemania, y ve que un porcentaje elevadísimo de ellos son hijos de sacerdotes. O de pastores protestantes, que educan a sus niños ya desde pequeño en valores de alta cultura, etcétera, y eso va creando un pozo cultural enorme, una pequeña élite intelectual, una aristocracia intelectual, que mejora el país. En cambio, los mejores, digamos, en los mundos católicos, los más letrados, digamos, no se reproducen y no transmiten esa cultura, hay que empezar siempre desde cero. Entonces eso se pierde. Entonces, es un argumento que usa él. Dice que el celibato, los eunucos también, al ser castrados también eran las clases letradas en muchos países, eran los gobernantes, los funcionarios, al estar castrados no se reproducían, pues, se hacía por otros motivos, y por lo tanto se perdía buena parte del acervo cultural de esas sociedades. ¿Qué aristocidios tenemos entonces? Repito, el aristocidio normalmente, tal como lo interpreto yo, no es tanto como para fortalecer el papel del Estado, sino para cambiar una clase gobernante por otra clase gobernante. Respecto, cuando las clases gobernantes están cerradas y bloqueadas, cuando son castas, esto es, que son hereditarias, por ejemplo las aristocracias o las monarquías europeas, para echarlas tienes que hacer una revolución. Es muy difícil echarlas por apertura. En cambio, las clases democráticas son mucho más resilientes, que se dice ahora, porque van cooptando a aquellos personas más capaces, digamos, de las clases excluidas. Pero ¿qué aristocidios hubo? Bueno, hubo muchos, por ejemplo, en las guerras, por ejemplo, entre atanasianos y arrianos, en el Imperio Romano, ganaron los atanasianos, que son los nuestros. Somos atanasianos. Si somos atanasianos, ¿qué? Matamos a todos los arrianos. Nuestros antepasados, los atanasianos. Entonces, es decir, pero claro, murieron decenas de miles de personas, pero decenas de miles de personas de la élite cultural. Es decir, fue una guerra entre sacerdotes y gente letrada y cosas por el estilo, con persecuciones, no una guerra. Hubo quien gobernaba en cada momento, aniquilaba a todos los arrianos, o si mandaban a los arrianos, aniquilaban a todos los atanasianos, pero digamos, eran las clases letradas las que eran eliminadas, y hizo mucho daño a la cultura romana tardía, por ejemplo, y así se vio después también lo que pasó en aquellos siglos, digamos, después siglos oscuros. No había, en muchas partes no había, no, fue aniquilada buena parte de la élite. Aristocidio, claro, fue la Revolución Francesa. Pues fue una guerra directamente contra los nobles, con consecuencias de todo tipo, que se perdió también buena parte del posterior cultural, y con consecuencias se puso en la vestimenta. Entonces, si fijan, los caballeros de antes, del antiguo régimen, iban con sus libreas, con sus chaquetas, con sus gorgueras, y así. De hecho, hasta la Revolución Francesa el hombre era más elegante que la mujer, iba mejor vestido. Y era como, no se ven aquellas cosas, con sus pelucas, sus cosas así. La Revolución Francesa fue democrática. Y eliminó todo tipo de pluma, todo tipo de aditamento en el vestimiento masculino. De hecho, un caballero actual solo puede vestir de negro, de gris o de azul marino. La única tolerancia cara a la distinción es en la corbata, que puede ser de colores variados, pero lo demás es todo muy tasado y con traje, además uniformado. Pues si fijan, el traje de caballero es uniforme, varía un poco el traje inglés, el traje italiano y tal, pero básicamente es el mismo, un terno de dos piezas. Y la guerra mundial hizo un tercer daño más, que quitó el chaleco por restricción de tejido en la Segunda Guerra Mundial. Pero digo, que se vio el traje caballero es fruto del democratismo, de eliminar la idea de aristocracia, de eliminar la idea de vestido. Y el primer aristocidio, pues, que mató a los nobles y mató a la élite sacerdotal también de Grecia. Y eliminó la vieja cultura y para poner una cultura nueva, basada en las nuevas élites, en este caso de origen burgués. Aristocidio fue el asesinato de los judíos. Fue un aristocidio a gran escala, porque un aristocidio contra, digamos, las clases más intelectuales de Alemania y de Europa y las clases dirigentes financieras. Es decir, fue una cosa, se mató buena parte de la élite intelectual de Europa con un aristocidio. Aristocidio fue el aristocidio de los soviéticos, que no solo mataron también a buena parte de sus antiguas élites, sino que intentaron aniquilar a las élites en otros países. Los nazis también hicieron lo mismo. Intentaron, los nazis, por ejemplo, querían eliminar todas las élites, también polacas y otros filos, para después convertir, efectivamente, pues sin liderazgo de las aristocracias, la población queda desprotegida. Es decir, queda, si sus elementos más valiosos no tienen quien los lidere, no tienen quien los conduzca, ni quien los dirija cara objetivo. Entonces, lo que quería eliminar las aristocracias es dejar al pueblo, digamos, indefenso frente al poder central y convertirlos a los eslavos casi en esclavos. De ahí viene su nombre. Entonces, los nazis querían hacer eso, pero los rusos también. Los rusos, aparte de decapitar sus frentes, decapitaron las élites, por ejemplo, del ejército polaco, en Katyn, e intentaban también eliminar las élites intelectuales de los países que había, por ejemplo, en los Balcanes y en otros sitios. Esto también hicieron los nazis, ¿no? Es una idea de eliminar las aristocracias viejas para poner las aristocracias nuevas. Digo, porque estas ideas de la aristocracia estaban muy mal vistas. Y se habla mucho de sociedades meritocráticas y cosas por el estilo. El mérito solo sin aristocracia no es una cosa buena. Imagina una sociedad que todo fuera por mérito, que todo fuera así por, que no hubiera ningún tipo de valor, digamos, más allá que el propio mérito individual, sin pertenecer, digamos, a una comunidad de valores, una cosa por el estilo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a las clases bajas en una sociedad de mérito? Uno, si son bajas es porque lo merecen. Me explico, lo cual es muy difícil de soportar. Es decir, hasta ahora cualquier persona dice, pues me fue mal en la vida, yo lo merezco, pero me fue mal, es injusto. Así, si una sociedad de mérito, si yo estoy abajo, es porque lo merezco. Dos, en una sociedad de mérito, las clases bajas no tienen quien las proteja. Es decir, ahora, en cualquier sociedad, incluso los estamentos más bajos, tienen entre ellos gente más capaz. Tienen entre ellos a una pequeña élite entre ellos, que son los que montan asociaciones de vecinos, que los que coordinan a los vecinos, los que hacen actividades culturales en los barrios, los que hacen actividades de todo tipo. Si tú haces una sociedad de mérito, esos elementos creativos valiosos de las clases bajas los eliminas y las dejas aún más indefensas. Pero no hay que tener en cuenta estas cosas también a la hora de hablar de mérito puro. Además, el mérito puro eliminaría a la familia, eliminaría todo. Es decir, nadie podría ser, no podría haber familias, por ejemplo. Porque supuestamente tú heredas una serie de valores que no deberías heredar. Entonces, normalmente, tiene que separar a los hijos de los padres, etc. Entonces, eso lo explica muy bien Young, El triunfo de la meritocracia, que es un libro muy, muy bueno. Esto es una digresión. Digo, aristocidio es el, fueron los gemeres rojos del hangar. El hangar, el Partido Comunista de Kampuchea, Pol Pot y Diao Sanfang, el hermano número 2, que hicieron una, como sabes, fue una distinción de verdad, aniquilaron también a la población urbana y aniquilaron a toda la élite cultural antigua. Ellos querían crear el mito del hombre nuevo, que es el título de un libro muy bonito de Don Dalmacio Negro, que se llama así, el mito del hombre nuevo. Es decir, que todas estas élites comunistas querían eliminar a las viejas aristocracias, que no quedara ninguna, de una edad para arriba y crear una sociedad totalmente nueva, con gente nueva, con estratos nuevos. Y esto es otro aristocidio. Aristocidios en China, en la revolución cultural, por ejemplo, también fue una cosa así por el estilo. Es decir, a las élites más díscolas, intentar también eliminarlas o apartarlas del poder o mandarlas a campos de concentración. De hecho, hubo muchas clases que eliminaron cualquier tipo de estudio universitario para que no pudiera crearse una élite nueva. Aristocidio, por ejemplo, son los aristocidios que se dieron en África, por ejemplo. Con los blancos en Rhodesia, por ejemplo, los Mau Mau en Kenia, o por ejemplo, dentro de los propios negros nativos, los Ibus, por ejemplo. Los Ibus era una tribu muy, muy comercial, os hicieron hablar de ellos, en Biafra, los Ibus de Nigeria, si no me equivoco. Era una tribu muy comercial, eran negros así, nativos muy emprendedores, muy, muy listos y muy comerciantes, por el estilo. Y fueron masacrados también, eran más ricos, querían secesionarse y fueron aniquilados. Pero Thomas Sowell nos cuenta muchas cosas de este tipo de aristocidios, por ejemplo, con los chinos en Malasia y Filipinas, etcétera, con los tamiles en Sri Lanka, así, con toda la población que tiene unos grupos distintos, normalmente el resto de la gente los ve con envidia, con recelo. Además, son chivos expiatorios muy buenos. Y normalmente son perseguidos y en algunos casos exterminados de forma masiva. Es decir, que son, ¿por qué se hace esto? Se hace para eliminar élites por motivos expiatorios, por motivos de sustituir nuevas élites y también por eliminar una clase dirigente que es contrapoder. En el caso europeo, así fue. Es decir, la aristocracia siempre fue un contrapoder. Yo no creo en la división de poderes. Hablábamos ayer de Antonio de Jessé y estas cosas. Antonio de Jessé dice que no hay división de poderes. Y yo creo que no hay división de poderes. Dentro del Estado no hay división de poderes. La única división de poderes que puedes plantear son contrapoderes. Por ejemplo, la gentry. La gentry era la nobleza británica. La nobleza británica, además de nobleza, eran jueces también. Eran jueces privados, no eran jueces estatales. Eso es una justicia de verdad. Porque usted no puede pretender que un juez estatal sea neutral. Porque no puede serlo. Esta es la trampa. Un juez funcionario es lo menos neutral que puede haber. ¿Por qué? Porque usted a un juez que es funcionario le puede, por ejemplo, cambiar la planta cuando le dé la gana. Cambiar la planta quiere decir que a partir de ahora lo destina usted a Murcia, allí con el señor Pedro Bódaro. A Cartagena. Pues lo mando a Alicante. O lo mando a Valencia. O lo mando a Castellón, allí con el señor Rayo. Pues lo mando así. Que si me molesta, lo puedo mover. O lo puedo ascender. O le puedo crear una fiscalía anticorrupción especial que le quite el caso. O le puedo crear un juez especial que se llama Audiencia Nacional que quita los casos cuando se refieren a políticos. No sé si me explico. Pero la Audiencia Nacional es un juzgado que se nombra políticamente. O sea, los propios que son juzgados son nombrados por los jueces que ellos nombran. Entonces digo, ¿cómo es un juez independiente? Cuando era la justicia noble. Cuando no eran del Estado, cuando la gente que era respetada por ser, pues, del noble de la zona, lo que fuera, esos jueces no actuaban estatalmente. Esa era la justicia británica hasta el siglo XIX, la justicia de gentry. Entonces, los nobles, con sus privilegios de justicia, con su poder local, porque el poder del noble normalmente es un poder territorial, es un poder local, le servían de contrapeso a los reyes y a los estados. Entonces los reyes en toda Europa lo que hicieron fue una serie de pasos. Primero, apartar a los nobles de su territorio y los llevaron a la corte. De tal forma que fueran gobernadas las tierras por administradores, no por el propio señor en su castillo. Entonces los llevaron a las cortes y allí los entretuvieron con juegos y cosas por el estilo. Cuando los tenían debilitados, en algunos casos le cortaron la cabeza, como en Francia, y en otros los apartaron directamente del poder porque ya habían perdido su base de poder territorial. Porque, repito, yo no creo en los poderes, creo en los contrapoderes. El Estado, el proceso de centralización del Estado es un proceso de eliminación de los contrapoderes. Primero elimina las noblezas, que son las personas, digamos, que le pueden plantar cara al poder del Estado nuevo, al poder del Estado burocrático. El Estado tiene una clase propia, que son los burócratas, tecnócratas, la gente que vive, militares, estatales, la gente que vive del poder del Estado. Pero quiere eliminar a los viejos poderes, quiere eliminar a los poderes locales. Después va por las iglesias, porque las iglesias son otro contrapoder. Las religiones son otro contrapoder en el sentido de que plantean normas de moral distintas de las normas que plantea el Estado y plantean lealtades distintas de las lealtades del Estado. Es decir, normalmente hasta hace poco la gente era más leal a su iglesia que lo que decía el Estado. Entonces eso el Estado tampoco lo ponía. Y después está yendo por las familias, por ejemplo, porque la familia es la última fuente, el último reducto de lealtad. Normalmente la gente es más leal a su familia que al Estado. Es decir, nadie denuncia a su padre por no pagar impuestos ni cosas por el estilo. Todo llegará. Pero digamos que la idea es esa. Entonces la aristocracia es un contrapoder tremendo. Entonces se quiere eliminar. ¿Cuál es el aristocidio actual? Y ya acabo. El aristocidio actual no es un aristocidio físico, por lo menos en nuestra sociedad, es un aristocidio cultural, es un aristocidio de eliminar la idea de nobleza. No sé si es inducido o no, pero es inducido deliberadamente o no. Sí que hay cierta idea de eliminar la idea de nobleza, la idea de mejor. Por ejemplo, la fiscalidad. La fiscalidad ataca básicamente a los más nobles, a los más honrados. Es decir, ¿quién triunfa en un sistema de fiscalidad alta? El pícaro. Una persona que es íntegra, que cumple con su deber, que tiende a ser honrada, que tiende a ser, por ejemplo, o bien se arruina o bien es forzada a mentir. Es forzada a mentir, a ocultar ingresos, a engañar, a empezar con valores corruptos de ese estilo. Porque normalmente una persona que es íntegra, que cumple con lo que cree que es su deber, que no es su deber, pero una persona que cumple, noble, piensa que es su deber ayudar a los demás, ayudar al Estado, entonces como es noble, o se arruina, y si cumple con su deber se arruina, o si no, triunfa el pícaro. El que defrauda, el que y la ejemplaridad es esa. Entonces hay un aristocidio fiscal, un aristocidio por parte del tiempo, de la inflación, ese tipo de cosas. Todo eso agrede los viejos valores de tradición, porque la inflación no solo es un efecto monetario. La inflación, el problema que tiene, uno de los problemas que tiene, es que cambia las costumbres sociales por completo. No sé si hablamos de esto alguna vez aquí. Es decir, que lo explica muy bien Stephen Zweig en El Mundo de Ayer, o Hans Fallada, Entre el Lobo, Entre Lobos. Es un libro que explica la inflación. Y explica que la inflación causa una degeneración moral, causa una degeneración total de los valores y principios aristocráticos, nobles. Es decir, la gente pierde el respeto. La época de la inflación es la época del cabaret. gente así que ganaba el dinero lo gastaba. Se disuelven las costumbres, se disuelve el orden, se disuelven los viejos principios y pasan a ser risibles. Eso hace daño. Después, lo que es el estado del bienestar. Hay un libro del James Bartholomew, Welfare State, We Are In. El estado de bienestar, ya estamos en él. No sé si me explico. Explicando cómo se degradan las costumbres por culpa de los valores, digamos, de que todos son derechos, que no hay obligación ninguna, que nadie tiene que cumplir, hacerse responsable de lo que hace, no hay que cumplir con la palabra, que al final todos te van a proteger, puedes portarte mal toda la vida, que al final te van a dar una pensión compensatoria, etc. Disuelve por completo los valores porque no, las cosas no tienen coste. Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los aspectos que cuenta Bartholomew es como esos valores viejos que vienen de la aristocracia bien para abajo ahora se pierden. Y por ejemplo compara cómo eran los ingleses en los años 30, cómo era un partido de fútbol en los años 30, que la gente aplaudía al rival en Inglaterra. Y no le gustaba ganar con trampas ni cosas por el estilo. Y aplaudía como caballeros, era normal como caballeros. Gente absolutamente pulcra, se miran fotos de los estadios, todo el mundo bien vestido, correctamente vestido, sin algarabías ni peleas a la salida, y lo compara con un estado de bienestar actual como es un hooligan británico de hoy. Cuando supuestamente divina mejor, va a peor. ¿Y por qué? Porque se pierde todo ese tipo de referencias, porque se pierden las aristocracias o los valores que hay. Se ve, por ejemplo, la disolución de la Cámara de los Lores, ese tipo de cosas, que eran referentes, no repito referentes políticos, pero sí referentes morales. Bueno, pues aquí les dejo y ahora si quieren discutir de estas cosas hablamos. Muchas gracias. Don Joaquín. Sí, porque el proceso de Estado quiere aniquilar a todos los contrapoderes. Por eso son tan importantes los contrapoderes. Porque es lo único que puede frenar al Estado son entes fuera del Estado. El Estado no se puede controlar a sí mismo, el poder no se puede dividir. Entonces es necesario que haya poderes fuera, iglesias, medios de comunicación, asociaciones de sociedad civil, todo tipo, incluso aristócratas, gente. Cuando digo aristócrata digo gente con respeto moral que se levanta allí y diga no. Estábamos hablando antes de Giorgio Anastapulo, que era un teórico político, un constitucionalista norteamericano, que era un señor muy de derecha, como comprenderán, un señor muy de orden. Pero cuando en los tiempos de McCarthy tenían que jurar los cargos, y él iba a tener un cargo, tenían que jurar el cargo que no pertenecía al Partido Comunista. Él obviamente nunca había sido comunista. Pero él dijo que se negaba a jurar nada delante del Estado, que el Estado no tiene que pedirle cuentas a él de nada. No tiene que jurar nada, y se negó. Ese tipo de personas, pues me explico, nobles, dice que no se niegan, no paso por el aro, es decir, no tengo que jurar nada, yo nunca fui comunista, pero yo no tengo que decirle a usted nada lo que fui, lo que no fui, no sé si me explico. Ese tipo de valores nobles, que se jugaron la carrera, se jugaron todo, esos son los nobles. Y ese tipo de personas son las que plantan cara al Estado. Son hombres decididos, con valores, con integridad, con principios, que le plantan cara al Estado. Por eso el Estado quiere aniquilar ese tipo de cosas. Figuras de ese estilo rara vez se ven hoy. Y si llega todo eso, porque estamos aniquilando a las familias también, o se intenta aniquilar a las familias, de hecho ya los niños ya no los educan, y desde edad cada más temprano a los padres, sino que los educa el Estado, y al final de la vida también no le cuidan ustedes sus hijos, sino que se pretende que lo cuide también el Estado. Se trata lentamente de disolver los lazos familiares de tal forma que las lealtades sean solo hacia el Estado, no hacia sus padres. El quien lo cuida, alimenta y cuida, crías, es el Estado, no sus padres. Y eso se trata porque es el último gran contrapoder que queda, la lealtad familiar. Y los rusos lo sabían bien e intentaban hacer ese tipo de cosas, claro. No les salió bien tampoco. Pero bueno, ¿entiendes eso de la nobleza del hombre noble con principios que se planta cara y que no me da la gana de pasar por el aro? Eso es un contrapoder muy eficaz porque la gente lo ve y toma nota de eso. Y hay gente heroica que muchas veces así, esas personas que habían en el nazismo, el obispo de Múnich o Dernier Meyer y todo esto que se plantaron, pues no. Pues pero son ejemplos, contribuyen mucho a, pero son gente con valores que ya no quedan, no sé si me explico. O el día de los valores al revés, hay que aprovechar, si somos pícaros, vamos a lo nuestro, no sé si me explico, no. Pues es una evolución de valores, total. Yo creo que inducida. Buena parte no directamente inducida, pero inducida por los valores de ahora, del cine, la música, la poesía, etc., todo este tipo de cosas. El maldito carpe diem. Así lo digo, maldito carpe diem, que disuelve por completo las sociedades. Yo voy a hacer una afirmación y una pregunta, porque Del tema que ha dicho del fútbol, de que tú ibas antes al fútbol, la gente aplaudía. Al rival. Aplaudía al rival. Sí, pero ese tema de valores no es que desaparezca, sino que muta, porque el fútbol quizá se ha democratizado, se ha popularizado, llega más gente. Por lo tanto, el perfil del que ve el fútbol es muy diverso. Pero sin embargo, el teatro, tú vas al teatro hace 200 años y los teatros como Almagro, los teatros clásicos que aún siguen. Era aquello un corral, o sea, la gente iba aquí, estaba bebiendo, comiendo durante la representación, y sin embargo ahora vas al teatro y el público es muy respetuoso. Sí. Yo creo que los valores esos del respeto no es que desaparezcan, sino que mudan, que cambian. No, que cambia, también cambia el tipo de gente que va al teatro. Claro, por eso. O sea, pero creo que de todas formas hubo un proceso de civilización, es decir, la gente se comportaba muy bien antes. Si yo lo recuerdo, sí. Yo me recuerdo de pequeño ver a los obreros encorbatados. Sí, señor, iban a la empresa a trabajar encorbatados. No que fueran corbatados a diario, que iban a trabajar en corbatados, no era tan infrecuente. No sé si me explico. Hoy en día ni los jefes van así. No sé si me explico. Porque la ropa, la vestimenta es una incomodidad. Pero ahí está el espíritu de sacrificio. Prefieres mantener las formas y públicamente vestido a la comodidad. Y es un valor aristocrático que se pierde también. La gente valora lo cómodo. La que es más caro, más cómodo, con unas chancas, con una mariconera. Una cosa así por el estilo. O sea, es cómoda. Es una cosa cómoda. Te cambian las cosas ahí, pero no queda, no sé si me explico. Pero lo otro es incómodo, es decir, que eres capaz de sacrificarte por eso. Lo que decían de Mises, por ejemplo, que nunca quitaba la chaqueta. Cuenta su mujer con admiración, que había 30, 40 grados de calor en Estados Unidos y él no quitaba la chaqueta y decía, ¿por qué? Porque hay una dama delante. Claro, pero son cosas incómodas, pero que demuestran que tienes unas normas y capacidad de autosacrificio. Pero hubo un proceso de civilización que ahora se alteró. Se alteró por la falta de este tipo de referentes, y no solo eso, porque está mal visto tener ese tipo de referentes. No sé si me explico. No está bien ser, hay que ser democrático, hay que vestir las clases altas tienen que vestir, las clases altas culturalmente, me refiero, tienen que vestir como las otras, no al revés. Entonces al final del proceso es de disolución de las costumbres, en el sentido de disolución. Las formas se pierden. Yo noto cierta degeneración en las formas de la gente al referirse una a la otra. Como se hablan así, había cierto respeto, ahora no tratan, tratas de cualquier forma, con muchos insultos, muchas palabrotas, muchas cosas, muchos. Claro, la gente. Pero esas cosas dificultan la convivencia social. Porque la norma estricta suaviza la norma social. La gente, al ser más cortés, hay menos conflictos. De todas formas, si empezamos a hablar tú, tal, ven para acá, tal, la gente, y tú, que para decirle a mí eso. Hasta hablo yo, así me explico. Y ya crea conflicto. También usted, señor Pérez Bódalo, ¿qué más quiere usted preguntar? Aquí queda mejor así. ¿Qué? Yo lo que le quería preguntar es, y es una duda, porque al ser un estamento estatal no se consideraba, ¿no? Pero no ha habido también un aristocidio de los 60 hasta ahora con las castas militares, con esos valores castrenses que había en las. Claro, todo. Bueno, aquí hay quien sabe más del tema que yo, pues yo creo que sí. También por ciertos. No democratismo político, democratismo de que todos son iguales, todo el mundo es así. Claro, claro que hay un. La pérdida de respeto a lo mejor por los superiores. Claro, claro, claro. La selección militar les enseñaba. Sí. Porque todos somos iguales, todos somos. Etcétera. No ponen en duda la cadena de mando, esas cosas ya desaparecen. Claro, se pierden valores en todos los ámbitos, en las iglesias, aquellos curas de antes ya no los hay, todos ahora son curas con guitarritas, dan la comunión con Pan Bimbo. Así vamos a. No sé si me explico. Así va el país, claro, no, curas así en latín, cosas así serias, liturgia, rito. Señor Cabrera. Sí, por apoyar lo que está comentando el profesor, yo tengo ahora 54 años. Cuando yo tenía 23, fui destinado a mi primer regimiento, ¿no? En aquella época, estamos hablando de 31 años, ¿no? 31 años. Había un bar para los oficiales, un bar para los suboficiales y un bar para la tropa. Y había unos estamentos y eso lo que pretendía era que no hubiese excesivamente familiaridad para que la disciplina se mantuviera. Eso se fue quitando con los años, desapareció, se creó un solo bar. El tema del usted, eso era sagrado, ¿no? El usted era sagrado. Siempre el subordinado trataba de usted al superior independientemente de la edad. Sí. O sea que yo tenía 23 años y un sargento que tenía 50 o 40 a mí me trataba de usted. y yo a él lo trataba de tú, porque era la norma, ¿no? La sí, norma sí, de la profesión. De sí. Eso también se fue perdiendo. Poco a poco, el tuteo se fue implantando, bueno, y actualmente el tuteo dentro de la profesión es una cosa habitual también. O sea que eso que comenta el profesor ha ido ocurriendo también hasta en los estamentos más cerrados, más... Pero es que no es el tú, no el tú. Yo no estoy en contra del que se llame el tú. Digo que se pierden las formas. Al principio la gente que si no se conoce debe tratarse de usted, porque no se conoce precisamente y no, aún no le dio confianza a usted. Pues si traban amistad o así, sí que se relaja el tratamiento, pero si no se conoce, claro, es una forma de ser cortés y no tomar distintas familiaridades que después llevan a conflictos y cosas de este estilo. Eso es lo que dice que el lenguaje en ese aspecto tiene sabiduría y los lenguajes incluso complejos tienen más sabiduría aún, distinguen muchos tratamientos. También son símbolos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé, habrá gente que conozca el tema de que ahora se está planteando en las universidades públicas que esto que estamos aquí sentados todos, que el profesor esté encima de una tarima, que es una imposición. En mi universidad se gastaron el año pasado cerca de 300.000 euros en picar las tarimas a nivel de suelo. O sea, es una cosa que no cabe en cabeza humana, ¿no? Pero que era una imposición de que el profesor no podía estar por encima del alumno. Claro, tú cuando llegas a una clase en primera carrera, dices a un tío que le dice al catedrático, oye, tú, ¿cuándo te traes para las prácticas? Sí. Y dices, claro, pero ¿en qué mundo vivimos? Claro, lo que estoy diciendo. Así hablan. La tarima tiene una función física. Tiene una función física también, efectivamente. No es una cuestión solamente jerárquica, es física. Señor Cordero. Sí, a mí pasa, profesor, sí, de que... Hace, yo siempre utilizo pañuelo. Sí. Entonces, hace dos meses estoy con una persona, pues, una joven, y la muchacha se hiere. Luego yo saco mi pañuelo muy normalmente, le seco la sangre y se pone a llorar y me dice, me recordaste a mi abuelito, me dice. Entonces, pero la pregunta es la siguiente, ¿no será así un poco conservador mantener estos lineamientos o esta forma? Es conservador, pero es libertario al mismo tiempo. Porque yo las aristocracias que defiendo no son aristocracias políticas. Son aristocracias de normas, de costumbres. Y por eso es importante que sean grupos cerrados. Porque los grupos cerrados son los que elaboran las normas porque pueden elaborarlas. Y después sirven para difuminar a los demás. Pero a su vez es una forma de mantener fuera del Estado. Es decir, la aristocracia, en ese aspecto de estas personas, estas nobles, de espíritu, de carácter, son contrapoderes al Estado. En ese aspecto sí que son libertarias, muy libertarias. López Amo, por ejemplo, era muy libertario, aunque parezca lo contrario. Pero era un tradicionalista, le gustaba así la sociedad antigua y cosas así. No es incompatible, porque repito, es el freno al poder. Señor del Castillo. No, una de las aristocracias, a mi juicio, más grande que estamos viviendo y que se está hablando es contra el 1%. Lo que se llama la plutocracia. Sí. La resistencia de la sociedad creadora y productiva frente al poder político, básicamente es la campaña que se está haciendo continuamente, y ya hemos visto incluso las turbas yendo a las casas de empresarios de Silicon Valley a tirarles basura, la turma desatada, movida por el poder político para no frenar su poder, por Obama, por Podemos. Sí, son aristocracias, y aparte de eso, fiscales y todo este tipo. Si se quiere atacar, ¿no? Pero además es yo creo que es cultural. La idea de que no hay nadie. Nadie es mejor que otro y nadie tiene derecho a mandar en otro. No estoy refiriéndome a eso. Digo que sí que hay personas que tienen unas formas de costumbres más elaboradas y que son dignas de imitar. Hay costumbres que son dignas de imitar. Y el ser humano funciona básicamente por imitación, perfeccionando la imitación. Pero el ser humano relativamente es poco creador, sino que va mejorando poco a poco sobre lo existente. Entonces, la cultura básicamente se debe a este principio de que unas personas crean pautas de costumbre que se consideran acertadas, como la cortesía, por ejemplo, y eso se va difuminando al resto. Pero si eliminan esa clase, ese grupo de personas que sirven de referentes, se elimina el proceso de creación, ese proceso de descivilización del que habla Hoppe en sus libros, por ejemplo. Señor Cota, después. Y también surgió de la nueva de que el proceso era inevitable, porque cuando la burguesía empezó a tomar poder político, era inevitable que también cayese la burguesía tomase poder económico, era inevitable que la nobleza perdiese también poder político. Sí. Y por eso al final iba a caer el capitalismo. Sí, esa es la idea de él, sí. Pero Schumpeter se burla de los burgueses. Dice que un burgués no es capaz de echar un ganso del despacho. Dice que es así, el burgués no tiene capacidad de mando, sabe hacer negocios, pero no tiene capacidad de mando político. La capacidad de mando político para él, que es un viejo aristócrata también, aunque no él de nacimiento, su padrastro, sí, que era de una buena familia austriaca, sí que tenía eso, que la clase era capaz de mandar, sabía mandar, estaba educada no solo para ser referente y para saber gobernar a las demás personas con más o menos con suavidad. Que el burgués, repito, no es capaz de mandar, no es capaz de echar un ganso del despacho, decía, si le entra, tiene que llamar por un criado que se lo eche. El noble cogería allí y echaría con su bastón de cara de perro, de caza de perro. Echaría el ganso ya a patadas. Señor Rayo. Sí, doctor Rayo. A ti se habla. Comentas que las clases cerradas o las castas cerradas son más exitosas a la hora de producir valores civilizadores, pero que a la vez son más inestables políticamente, en el sentido de que solo se las puede echar a través de una revolución. Digamos que es más difícil echarlas, sí. Tiene que estar con violencia. ¿Qué equilibrio se logra? No es equilibrio, no hubo equilibrio. Se sustituyó la aristocracia de sangre por aristocracias de dinero o aristocracias democráticas. Sí, pero que sí. Una casta es tanto mejor cuanto más cerrada. No, porque tarda un tiempo en producirse eso. Es decir, al principio los nobles también. A ver. Mi teoría es la teoría de Rousteau de la superestratificación. Las noblezas son hijas de las clases dominantes por la conquista, por la guerra. Es decir, la tesis, por ejemplo, de Thierry, cuando habla de que en Francia quien gobierna son los descendientes de los antiguos francos, los conquistadores. Y esa clase de guerreros constituyó la aristocracia y siguen siendo lo mismo. Como en América Latina, en muchos países aún dominan los hijos y nietos de los antiguos conquistadores, que son las clases dominantes por conquista. Eso es una cosa así. Lo que pasa es que las aristocracias cerradas, de tipo de sangre, tipo nobleza, tardan tiempo en degenerar. Pero, por ejemplo, Galton o Wayne explican cómo degeneran por costumbres, por ejemplo, sexuales más libertinas, digamos, que el resto de la población, por falta de principios. Entonces, que van perdiéndose en número. Y hasta que se anquilosan y sustituyen por una clase nueva. Pero eso tarda tiempo, no es de la noche a la mañana. O sea, esas viejas clases conservan su pujanza durante mucho tiempo. Pero no es que haya un equilibrio. Al final desaparecieron, claro. O sea, que hay una tendencia a aniquilar las aristocracias. Sí, cultural sobre todo. Yo creo que más bien es cultural. Es decir, no está bien visto que haya aristocracias. Es decir, no hay referentes de copia. Además, los referentes de copia ahora, al revés, son futbolistas. Es decir, no son un noble, un duque, sino que son, para los hombres, si fíjese en la vestimenta de los chicos o el peinado, cosas por el estilo, imitan muchas veces a las costumbres de los futbolistas, cuando antes intentarían imitar, por ejemplo, la moda de caballero. La moda de caballero, un caballero, está basada básicamente en el príncipe de Gales. El príncipe de Gales fue el gran innovador de la moda moderna, o Lord Brummel. Gente así de este estilo. Era gente elegante y las modas, por ejemplo, el casillero de rombos, el príncipe de Gales, el nudo, Winsor, que se llevó el puesto ahora, es del príncipe de Gales, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las pone él, los caballeros ricos. Se mira ayer con el perro, que me gustó a mí mucho el perro de ayer. Perro de ayer del bulldog, se ve que cuando baila el perro a cuatro patas, la demás gente baila a cuatro patas también. Entonces, hay un proceso de imitación que se me refiere, pero el perro de ayer era un perro pulcro, un perro bien vestido. Se nota que era un perro de tiempos aún no democráticos, ¿sí me explico? Si los rusos hicieran un vídeo hoy, ¿qué rico pondrían? ¿Qué pondrían un rico así, como decía antes el señor Pérez Bódalo, con un rosario de plástico? Con una cosa así, con una camisa, con una cosa de oro así, Lamborghini, con un Lamborghini diablo, dice él. Sí. ¿Cómo? ¿Quién? Sí. Sí. Sí. Sí. Pero limita. A él lo perdió el favor, él era rico, pero perdió el favor porque lo llamó gordo el rey. Y el rey amablemente lo acompañó a la puerta, dice así las biografías. Y lo echó de la corte. Pues sí, que era Brummel, para el príncipe de Gales. Pero antes el referente era así. La gente veía cómo vestían aquellos señores o aquellas señoras y adaptaba, obviamente, de forma más popular o más barata, los trajes. De hecho, los trajes que usamos nosotros son copiados de los trajes de aquellos señores. Más de forma, con tela más barata, hechos en masa, pero básicamente es... Porque yo soy un gran defensor de la copia, por eso defiendo mucho a Zara y estas cosas. Porque Zara por lo menos imita a las grandes casas. Y las señoritas o las chicas van vestidas con una copia más barata, de acuerdo, pero de trajes de alta calidad. Por eso me gusta a mí ese tipo de difumina entre las clases los vestidos de alta gama, y eso me gusta. Por lo menos la gente va a vestir los caballeros, no hay el mismo fenómeno. Diga, señorita Noemí. Pero en ese sentido, ¿no crees que a pesar de que haya visto los tipos de moda que se han hecho, sigue habiendo en el subconsciente de la civilización de las sociedades ese sí, ese trato hacia, bueno, un buen traje es un buen traje, no es lo mismo, y nunca lo será? ¿Y dónde los hay ahora, señorita Noemí? Ya no quedan. Bueno, pero es eso, al menos sigue quedando, o la copia, lo que estás diciendo tú hablando de Zara, bueno, en el 2000 fue mucho más expandido la moda y la industria textil y todo esto. Y Zara si triunfa tanto es precisamente por imitar a las grandes marcas de alta costura. Sí. Por lo tanto, sí es lo que pides, pero sí te estás fijando en la gente más aristócrata que se puede permitir o lleva ese tipo de vida y lo imitas. Sigue existiendo, sí, esa correlación. O sea, que también cambia y trabaja para ti. No, pero ustedes miren cómo viste la gente ahora. ¿Ustedes se imaginan a 50 años estos caballeros así con pantalones cortos? ¡No! Ustedes miren una clase de británicos, una universidad británica en los años 50, 60, una universidad americana en los años 50, 60, irían todos los caballeros con su corbata a clase como había que ir. Yo recuerdo ver las fotos de los estudiantes de los años 50 en Galicia, o sea, para la biografía de Pérez Touriño, que fue presidente de la Xunta, y es un señor mayor, estudió en los años 60, y miraba, a la salida de clase, estaban allí en un bar, todos los alumnos, estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela, todos con corbata. Un día de clase normal. ¿Ustedes creen que vamos a mejor o a peor? Todos, era así, era normal, iban vestidos así, porque eran caballeros. Ahora, y no hablo de una gran Oxford ni cosa así, hablo de una ciudad de provincias pequeña, que los estudiantes iban así. Y en Madrid también iban así. Y no hace tanto tiempo. Pero, bueno, creo que toca. Gracias por todo.